What Should the Whale Do with the People? Con Sebastián Prida, Eduardo Blanco, María José Richerand e invitados. Hola, bienvenidos a The Blue Whale Legend. La próxima canción es de un artista que se llama Jackie Wizard and the Spectacles y la canción es... Se llama Busy People. Vamos a escucharla. Hey, you know, we're all busy people, but even busy people choose what they want to do. And I, feeling like you are a little distracted, and I'm feeling a little rejected, 'cause I blew a night with my friends. And it would have been worth it if you had come after all. And I'm sitting by myself, and I get to thinking what you're doing and why you're not with me. And I don't care what you say, I just see the way you chose it all over me. Could you let me off your chain so I can stop waiting? Stop waiting. And I heard your excuses, and I tried to be understanding. But then there comes a point when I just need you to be there. And I don't care what you say, I just see it all over me. Could you let me off your chain so I can stop waiting? Stop waiting. And we are such very, very busy people, but we choose what we want. Get any more simple, so I just thought I should mention that there's this boy with pretty blue eyes and they're looking my direction. Vamos a hacer un juego bastante divertido para ver qué tanto conocen de los diversos alcoholes. Entonces vamos a hacer cuatro y hay cuatro bebidas diferentes. Y cada una, algunas son frías, otras son calientes, otras son a temperatura ambiente. Y entonces aquí en este plato hay unos papeles y cada uno tiene un número. Entonces a Majo le tocó el 2. Pues ok, el... Pero, espérense, uno con... sin okay. Oler, o sea. Vino sin oler, vino. Vino sin oler. Vino 100%. Okay. Vino 100%. Ok. Agarra el tuyo. ¿A quién le tocó el 3? A mí es el 1. Se ve sospechosa esta bebida. ¿Y a quién le tocó el 4? A mí. Okay. Wow. A Sofi. ¿Cuál es? A ver, antes de que lo vuelan, ¿cuál es el que más rico se ve? El 4. El 4 es como 100%. Es pitufo. Es como color pitufo. Es azul. Es blue grasado. ¿Es qué? Oh my god. Vamos a ver qué tal. Raras. Okay. ¿De dónde eres? Huele delicioso. Al que nos diga, huele rico. Acércate un poco. Tiene un aroma un aroma brutal. Y el 3, o sea, y el 3, ¿a quién le tocó? Nada más pásale la taza. Si oye, el 3 se ve rico, es, como el té. Es americano con lechita. Oye, pero es abuelita. Es abuelita. Como de abuela. Pobre. Entonces. Oye, Ana Mari, que a ver, el 1, ¿a quién le tocó el 1? A mí. Ok, huélelo y dime qué crees que es. Según yo, es Circus. No, espérate. No, ese ya fue la semana pasada. Vodka. No, es vodka. Es tequila con algo de naranja. Ok, a ver, pruébalo. ¿Sigue siendo tequila? No es tequila. ¿Qué es? Eso está complicado, la verdad. Y ya le gustó. Confundido. A ver, dime mínimo qué fruta es. Naranja. No cricket, sé. Naranja, ok. Cricket. Ok, les voy a decir qué es. Es este mango, nada que ver con la naranja, con un licor de durazno que es de Austria, que se llama Barak. Ahora, ¿quién tiene el 2? Yo. Ok, pruébalo y me quedo. Majo. No te lo pondré. Ese es bueno, ese sí disfruta. No nada más ni entrado. Majo, abre la boca si quieres que entre. Wow. ¿Qué es? ¿No te gustó? Delicioso. O sea, sí, pero... Mi bebida favorita. Sí, pero no. ¿Por qué? O sea, ¿a qué te sabe? O sea, no tanto a vino. Como, o sea, sí, como muy dulce. Ok, eso se llama Oporto. Ah, pero es vino. Okay. Okay. Si no te gustó, se lo regalamos a Eddie, que le encanta. Me encanta, es delicioso. Es la bebida favorita. Ahora, el 3. ¿El 3 a qué, qué dices que es? El 3. No sé, algún licor frutal, así como el que dijiste de durazno. Pero alguna otra prueba. Fruta porque es azul. Vamos a ver qué tal conocedora es. No sé. A ver, Dios, ¿qué piensas que es? Es que estoy segura que es alguna fruta, pero no. Si han ido a la Alebrije, no. Es idéntico a los pitufos que dan ahí. No me sabe alcohol mucho. Ok, te digo qué es. ¿Qué es? Pero vas a quedar como en ridículo. ¿Por qué? Es agua con colorante azul. ¡No! A ver. ¡Cielo, bien! ¡Es brutal! ¡Eso es lo correcto! ¡Eso es lo correcto! De que no tenía alcohol, porque no me sabía alcohol. Una charla. Es que ya me acordé que le puse. ¿Qué? Esa agua de guayaba. ¡Ah! Ya ves, no estaba mal. Agua de guayaba con colorante azul. Ya ves, brutal, te lo dije. Sí, yo qué raro que... Lo prometí que no manches. Ya me acordé. Y ahora el... Ese fue el más difícil de preparar, Este es café, 100%. Cuidado. A ver, rico. A ver, para ver qué tal. A ver, entonces, ¿a qué te huele? Deja probar otra vez. A delicioso. Ok. A ver, pruébalo. Sí, a café. A ver, pruébalo. No, sí, es café. Pero, ¿con qué? ¿Qué tipo de café? Como café con... Voy a dejar de hacer ruidos. Con algo más. No, bueno. Es con leche, tal vez. Café, tiene licor leche. Licor 43. Tiene café y tiene algo. Licor 43. Se va a poner peda, Ana Mari, con eso. No tiene alcohol, no tiene. Sí, tiene. Es Irish Coffee. Es con whisky. A ver, ¿cuál fue la mejor entonces? El café yo lo porto. Y bueno, tenemos una próxima canción que se llama Love Anyway, del artista Shaney Henry. You're looking for the tunnel at the end of the light, waiting to feed any hand that bites you. Nice to the mean and mean to the nice. You got it all wrong, but that's alright. Hey, hey, love anyway. Why you gotta bleed before you get cut? I got a feeling here deep down in my gut. Someone must have done a heavy number on you to make you drive me crazy like the way you do. Love it. looking for an out before you get in. Sometimes you gotta surrender to win. Ready to miss it before you make it. Willing to buy it so you can break it. Hey, hey, love anyway. Hey, hey, ah, yeah, love anyway. You're looking for the turn at the end of the line. Girl, you got it all wrong, but that's alright. Love anyway. Love anyway. Bueno, y esta canción fue Love Anyway de Shane Henry. Y bueno, para empezar nuestra famosa sección de El Joven de los Vasos Vacíos, tengo varios cortometrajes que los elegí durante las últimas dos semanas. Y este es uno que está de verdad impresionante. Es animación mezclado con... ¿cómo diré? Animación mezclado con vida real. Y se llama... Nuit Blanche. Un cortometraje increíble que trata de... dos personas que se ven en la distancia y se imaginan toda una escena de cómo se podrían dar un beso. Y al final, al punto de darse un beso, descubren que todo fue como producto de su imaginación. Y lo que es padre de esto es que como... o sea, aunque suene cursi, ya sé que como el amor puede romper barreras, ¿no? Barreras, cristales. Sí, suena un poco chick flick, pero yo no pienso en eso. Yo no creo en eso, pero está padre, ¿no? La idea. En la realidad. O sea, o lo que nos pasa a todos de que ves a alguien y pues nunca te atreves a hablarle y nada más que en tu imaginación lo que pudo haber pasado y nunca pasa nada por no atreverte a hablar o hacer algo así. Sí, sí. Hay que tener huevos. Y bueno, el próximo video se llama The Lunch Date. Es es de los 90s. Es newyorkino el cortometraje. Es uno de los clásicos de cortometrajes. De verdad, está muy, muy chistoso. Muy bueno. O sea, la verdad... siento que se acabó tragando su orgullo. Me encantó el video. Yo no hubiera podido dormir, O sea, la conciencia me hubiera matado muchísimo. Qué pena. ¿Qué tal, por su ego y cómo ves que la gente que crees que es mala... termina siendo... o sea, gente que es pobre así te acaba dando... te compró un café, todo lo que tiene. Te acaba dando todo lo que tiene y todo por un error tuyo. Y ahora tengo otro cortometraje que se llama The Bag, que está muy, muy divertido. Es un güey que literal hizo un cortometraje alrededor de una vida de una bolsa de plástico. Ok, Sophie lloró con la vida de la bolsa. ¿Cómo te puedes simpatizar, no? ¿Cómo puedes con una bolsa? Okay. Muy triste. Muy triste. Y un poco como que te puedes medio... o sea, no doble sentido, pero como de también a los humanos de... identificar, el propósito en la vida y sí, así. Sí, el propósito. ¿Qué tal? Como cuando dice... como cuando empieza a decir que no sabía si lo había creado o si nada más era en su imaginación y nada más. Y que si lo hubiera creado nada más para amor. Que si la vuelva a ver, que le gustaría decirle que le gustaría que lo creara. Pero para después morir. Si se ponen a pensar, es finalmente, aunque son absurdos, como una vida humana. Sí. Porque, como dice Majo, como que no sabes el propósito de tu vida y finalmente, pues es disfrutar lo que te da la vida. Y otra cosa, me impresionó como esta tipa reciclada. No manches, usaba la bolsa. Después de usarlo como un plato. Bueno, yo le dije a Majo, si usa la bolsa después de que recogió la cagada del perro, o sea, ya. Ya, sí, se pasó. Se la pone en el pie, después lo usa para guardar ahí la comida y después para las bolsas de tenis. My skin. Against her skin. Eso está buenísimo. Eso fue lo mejor. Pues sí, pero sí es una tragedia. Sí tiene, ¿no? Mensaje, la sí, verdad. Y es una sí tragedia. Te llega. Este próximo cortometraje es se llama Spider, pero sí es... Spider-Man. No. Boris de Spider. Es cómo las bromas pueden llegar a la tragedia. Me traumé muchísimo. Sí, al final está... Está horrible. Pero no es normal. No. Pero sí, no. No, pero... Una lección. De nadie es la culpa, de nadie es la culpa. O sea, no. Una lección para no hacer bromitas pesadas cuando no se... Es que no, o sea, no era tan... O sea, no es como que lo hizo de mala onda. No, sí, o sea, fue... Pero tampoco fue... O sea, no fue tampoco imprudencia. O sea, no... Sí. Fue como una broma y... No, lo del ojo está de que te vas no, para atrás. No, manches. Pero no, yo creo que sí tiene la culpa él, o sea, también sí. Ya, ¿cómo chingados? Si ya había... No, y si sabe que a su... Es un problema. No, pero si ya se acababa de haber, si se había peleado con ella sí, por una broma, sí. Porque ya le va a comprar arroz como para perdonarla, ya la perdona, ¿por qué chingados otra broma? Ah, no, esperen, estuvo muy chistoso porque han visto como el de Homero Simpson de... Spider-Pig. Así. Pensamos que era esa mierda. Sí, no. Pero no, hay otro así también de que espantan. Luego la siguiente le ponemos el link. Pero también parece que es vida real, ¿no? Es vida real y también estampan, bueno, espanta una tipa en su propia casa y sale corriendo. Y ya verán qué pasa. Está muy duro. Y bueno, entonces ahorita Eddie consiguió esta página. Es la autocorrección de iPhone. Y bueno, también dicen puras tonterías y luego. Es a su novia o es la mamá al hijo y le pone como I'm in the condom y se quiere referir a I'm in the condom. Bueno, sí, eso está muy divertido. A ver, acá hay uno. Can you also pick up a sandpaper masturbation kit when you get to Home Depot? Linda needs it. What am I supposed to be asking for? Then, holy hell. That was meant to be sandpaper mask kit. John, I'll be there in 5 minutes. If not, read this again. What? I'm back. Yay, I can hardly contain my excrement. Excitement, I meant. Excitement. You know, hay otro que dice... I can't hold babies. I felt like I was going to drop her. I love dicks. How big is your hooker? Homo. Homer, fucking house, I mean. Pero de las lesbias, ese es el mejor que tengo. Antes de irnos, vamos a tomar la foto del día. Así, vamos a subir la foto del día ahí al blog. Es que Sofi trae su cámara super pro. 5, 4, 3, 2. Pobre de mí, está horrible. Ya, esa fue la foto del día. No, ya, no vas a subir la foto del día. Y bueno, entonces para terminar, vamos a escuchar esta canción de Candy Butchers. La canción se llama What to Do with Michael. gets that boy to go to the gym. Now if you don't think that's love, you must be cynical. Or maybe, man, you're just dreaming in French. Yeah, 'cause she knows what to do with Michael. She knows how to make him feel that he's the one. He's his mother's son, not like anyone. It just needs time to heal. Well, she knows. Right, he just needed time.